Enseguida imaginé de dónde eras. Tu país se delataba en tus caderas y en el modo de mirar y de reír. Sí, al momento tuve un cielo de promesas y me dije a esta piel color arena. Dios la puso en el camino para mí. Sí, con ojos de mujer va junto a mí. Montaña, cielo y mar en el perfil de una morena bella, piel de almendra Brasil, bailando a la sonrisa de marfil, en el andar diabólico y sutil de su eterno balanceo, dulce cosquilleo me sentí. En la gloria, en el misterio de Brasil. Yo te seguí como un espía por la calle, prisionero para siempre de tu talle, hasta que tomé valor y fui por ti. Sí, me metí en el mar profundo de tus ojos, me llené de selva verde y soles rojos, y de tu mano por la vida me perdí. Así, con ojos de mujer va junto a mí. Montaña, cielo y mar en el perfil de una morena bella y el de almendra Brasil, bailando la sonrisa de marfil en el andar diabólico y sutil de su eterno balanceo, dulce cosquilleo me sentí. En la gloria, en el misterio de Brasil. Brasil, con ojos de mujer va junto a mí. Montaña, cielo y mar en el perfil de una morena bella, piel de almendra Brasil, bailando la sonrisa de marfil en el andar diabólico y sutil de su eterno balanceo, dulce cosquilleo me sentí.